Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Qué grato estar conversando de la Palabra de Dios junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hay un texto, fíjate, ahí en Daniel. ¿Ya? Daniel es un personaje especial en la Biblia, realmente se dedica mucho, bueno, tiene un libro escrito. Y Daniel nos recuerda algunas cosas. ¿Tú recuerdas cuando los muchachos hebreos fueron echados, o sea, no echados, sino fueron sentenciados? Y el rey, ellos no se arrodillaron frente a la estatua, porque eso era arrodillar ante un dios, a una imagen. Eso es idolatría. Idolatría. Y ellos permanecieron en pie mientras todos estaban arrodillados haciendo su... digamos así, cumpliendo lo que el rey quería. Y cuando empezaron a urgir acerca de que ellos respondieran, y el rey le estaba hablando, no le estaba hablando a cualquier persona, entonces ellos respondieron de una manera muy, muy interesante, porque el relato está en el capítulo 3 del libro de Daniel. Puntualmente el versículo 16, miren la respuesta, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjate que esta es una frase, no sé si un poquito irrespetuosa, pero no nos sigas preguntando, no sigas insistiendo en que nosotros nos vamos a arrodillar, sino que no lo vamos a hacer. Y ellos de alguna manera fueron responsables de una mayordomía que tenían de representar a un Dios que no le gusta que tengamos dioses ajenos, y lo hicieron en un momento muy terrible donde no tenían ninguna opción de salvarse, pero apareció nada menos que la bendición de Dios, la protección de Dios, y ellos fueron protegidos y fueron de alguna manera quienes predicaron a todo el mundo, porque ahí estaban todas las naciones conocidas allí representadas, de que existe un Dios que aún en los momentos más difíciles nos puede proteger, si nosotros somos realmente responsables de nuestra mayordomía. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué nos dice el texto allí? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí hay un texto que nos aclara bastante la responsabilidad que tenemos cuando sabemos algo y no lo hacemos. Porque acá está diciendo, en primer lugar, cuando estabas en el cuerpo, cuando estabas vivo. Porque después no hay ninguna posibilidad de arreglar esta situación. Mientras estemos vivos, mientras existamos, nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que lo que sabemos tenemos que compartir, entregar a las personas para ser responsables de esta mayordomía, de esta entrega, de esto que Dios nos dio gratuitamente. Su bendición, como escuchábamos y conversábamos acerca de los misterios de Dios que han sido revelados, y transferirlos a las personas que lo necesitan. Vamos a ser responsables en el tribunal de Cristo. Yo creo que debemos dejar bien claro que eso que sea bueno o sea malo no lo determinamos nosotros o la mayor cantidad de gente que practique algo. Porque debemos recordar que la Biblia o Dios es el que dice qué es bueno y qué es malo. Hay una profecía que dice: en el último tiempo a lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno. Entonces, no se trata de que sea la opinión de la mayoría la que se tome en cuenta. Lo que Dios dice que es malo será siempre malo. Y no hay ninguna posibilidad que cambie, porque Dios no cambia. Entonces, lo que es bueno y lo que es malo seguirá siendo malo. Aunque todo el mundo lo practique, seguirá siendo malo. Ahora... la verdad es que es bien es responsable, es una responsabilidad muy grande ocultar algunas verdades que pueden darle vida eterna a una persona o muerte eterna, porque no conoce, porque no fuimos nosotros responsables en ese sentido. Ahora, esto nos dice que va a haber un juicio, va a haber un tribunal, va a estar Cristo allí, ¿no es cierto? y como tú decías, que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo, o sea, las dos cosas. Alguien podrá decir, bueno, aquí estamos hablando de obras buenas que nosotros hacemos o de obras malas, y de acuerdo a eso vamos a ser juzgados. Lo que pasa, sí, es que las obras son resultado de algo, no son para la salvación. Y por otro lado, si tú sabes hacer algo bueno y no lo haces, eso se llama pecado. La Biblia lo dice, saber hacer lo bueno. Entonces, si tenemos una responsabilidad como mayordomos, y se ha sido delegado eso, y tenemos el conocimiento, nuestra responsabilidad es justamente entregarla y en primer lugar practicarla nosotros, porque no podemos ser tampoco deshonestos en el sentido de que otros la hagan y nosotros no la hacemos. ¿Tú recuerdas cuando hablábamos en el libro de Gálatas que Dios le decía, incluso Cristo cuando estuvo en la tierra, le decía, mire, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque ellos no cumplen la ley en realidad? Y Gálatas le dijo, mira, ni ellos mismos cumplen la ley tampoco. Pero sí, Dios ha delegado a nosotros y están sus mandamientos, están sus preceptos, están sus indicaciones, está su orientación. ¿Y qué nos bastaría acercarnos a ella y ser responsables de lo que Él nos dice? Y seríamos realmente felices, porque no solamente la felicidad llega en el futuro, sino también la podemos tener hoy día. ¿Y de cuántos males nos podría cuidar Dios y apartar siguiendo sus indicaciones? Tengamos presente que cada persona ha sido hecha un mayordomo de responsabilidades sagradas. Cada una debe cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones del dador. Y cada una debe rendir cuenta a Dios del desempeño de su mayordomía. Ahora, recordemos, esto tenemos que dar cuenta a Dios. No es un juego, no es cosa que después nosotros podamos decir, yo no lo sabía. El Señor nos lo ha hecho saber por medio de esas escrituras. Ahora, si yo no me intereso en saber lo que Dios me pide, tampoco puedo después reclamar de que no tenía el conocimiento. Creo que sucede lo mismo con un estudiante que no quiere saber qué va a entrar en la prueba y después reclama porque no sabía cuál era la materia. Así más o menos podríamos decir. Ahora, hay dos palabras acá, te mencionan justamente la palabra necesario. Sí. Eso está hablando de lo que venía conversando Pablo antes. Por tanto, procuremos también, o ausente o presente, fíjate, es la misma idea que se presenta bajo un cuerpo o no, ¿no es cierto? Estemos o no. Y él dice, serle agradables. Fíjate que el mayordomo también tiene que agradar a quien lo ha dado todo. Y ser agradecido de esos bienes que uno tiene, y eso es lo más lindo, yo creo que lo recibe con mucho gozo el Señor, ser agradecidos por lo que nos ha dado y porque nosotros lo estamos compartiendo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Tenemos la responsabilidad personal, por la gracia de Dios, de decidir realizar elecciones correctas en todo lo que hacemos, lo que incluye ser mayordomos fieles de todos los bienes de nuestro Maestro. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.